Yeah, sí, SK, SK, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, level. Quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, level. Quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, level. Quiero una pussy que esté en mi nivel, que entremos al club y miren que está bien, que esté todo tatuado y también todo tuneado, su cuerpo dorado y plateado también. Corona en el hood y haga lo que sea, que me hable bonito, que haga lo que quiera, que se tire un freestyle, que tire poder en su cuerpo dorado y plateado también. Que entra al club y sea el centro de atención, que esté a mi lado y aguante la presión. Si está conmigo es el centro de atención, que te preparada para romper el sol. Que se toque el pelo y me mire fijo. Si está a mi lado, yo no la corrijo. Que sea una bomba, perdón si te exijo. Que esté preparada por si le da un hijo. Que entre al club y se parta la tierra. Que sea bonita, yo no ando con jera. Que entienda quién soy, que tal nueva era. Que yo soy quien manda y ella la que espera. Quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, level. Quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, level. Quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level, quiero una pussy al level.